Vamos a proceder en el número que sigue. Vamos a entrar con la información general. Como inciso A, compañeros, está el resumen de la situación minera en la región de la montaña y cómo ha trabajado el Consejo de Autoridades Agrarias para la defensa del territorio. Un poco de historial, compañeros. En el año de 2012, entre 2011 y 2012, el que estaba anteriormente como rector en la Universidad Intercultural de la Ciénega firma un convenio con el secretario del Medio Ambiente para que toda la montaña se establecieran lugares o reservas de la biosfera. Pero parte de eso lo tenían, tenían los ojos un cerro que teníamos ahí en Malinaltepec, que le llamamos el Cerro Santiago, que está por la comunidad de Ojo de Agua. Y se investigó qué era la reserva de la biosfera. Y ahí nos dimos cuenta de que la reserva de la biosfera era como una forma de cómo el gobierno iba a controlar una parte de nuestro territorio. Motivo por el cual se tomó la universidad en ese año y se le exigió explicación el entonces rector, lo han de recordar ustedes, al señor Rafael Arestegui Ruiz, en donde él decía que esos programas beneficiaban a los pueblos originarios, en el cual, con la ayuda de varios actores religiosos, organizaciones sociales y algunos compañeros nativos de esa comunidad, se decidió de requerir la información necesaria antes de comprometer la parte de esa área que pretendían tener como reserva de la biosfera. Se fue una comisión a Chiapas, si ustedes saben, en Montes Azules, fue la primera reserva de la biosfera que hacen en nuestro país, y la comisión que fue allá se dio cuenta que el gobierno donde ponía la reserva de la biosfera ya no daba entrada a la gente que vivía alrededor sin la autorización de él, o sea, del gobierno. Entonces, a raíz de eso, la gente de los comuneros de Malinaltepec analizaron el tema y al último decidieron de rechazarlo, porque decían ellos, si los dueños de las tierras somos nosotros, ¿cómo le vamos a pedir al gobierno para que podamos entrar a cortar un ocote para sacar madera para nuestras casas, por ejemplo? ¿Cómo es posible de que le vayamos a pedir permiso si él no es el dueño? Entonces, a raíz de todo, fue iniciando la conformación del consejo. Se fueron agregando varios comisariados de esa ruta del área de Malinaltepec, Iliatenco y parte de San Luis. Y poco a poco va creciendo, compañeros, hasta la fecha que estamos ahorita. Entonces, después de ahí, se hizo la investigación también de la investigación que hizo la comisión sobre la reserva de la biosfera. Se fueron enterando o llega la información de que toda la parte de Cochuapa, Metlatono, Malina, Tlacuapa, Acatepec y parte de San Luis estaba concesionado por las empresas mineras. Eran concesiones por 50 años. Era una concesión que daba la Secretaría de Economía para explorar las tierras, ellos le llaman lotes. Cada empresa tenía su lote y eran miles de hectáreas que tenía cada empresa. Y para acabarla, compañeros, las empresas que tenían las concesiones, pues son empresas extranjeras, que son canadienses, que son empresas de otros países, de Gran Bretaña, de Inglaterra, de Argentina, Perú. O sea, son empresas que en su país a lo mejor no quieren destruir sus cerros, pero en el país vecino le están echando ojo. Y se investiga también cómo trabajan las empresas mineras actualmente. Y varios compañeros en ese tiempo hacen una visita en la minería que está actualmente en función en el Carrizalillo, y en donde se dieron cuenta que en el Carrizalillo la empresa que estaba explotando los minerales pues estaba tumbando todo el cerro, y todo el desperdicio de ese cerro cae en los terrenos de alrededor y lógicamente llega a los ríos o al río. Ustedes conocen el río Mezcala que pasa por ahí cerca. Entonces, la contaminación, todo lo que implica de lo que puede contaminar una empresa minera, pues veíamos que era algo que iba a afectar mucho a los habitantes de la montaña. Razón por la cual, compañeros, se fue fortaleciendo este consejo. Fuimos con la orientación de los compañeros, de la licenciada Teresa, del compañero Miguel Mijangos y de los compañeros de Tlachinolan. Fuimos haciendo foros informativos, pero a la vez levantando actas de rechazo a las minerías y así también modificando los estatutos comunales, donde son núcleos comunales, y reglamentos donde son núcleos ejidales. ¿Por qué, compañeros? Ese es como una herramienta jurídica que podemos tener como comisariados para defender nuestro territorio y nuestros recursos que tenemos dentro de ella. La mayoría de los compañeros también acordaron, como bien sabemos, para que una minera entre a la explotación necesita varios permisos, pero de los más importantes son tres, que es el permiso que da la Secretaría de Economía, el permiso que da el comisariado ejidal o comunal y el permiso que da el presidente municipal. Son tres permisos que dependen para que la minería pueda entrar. Y hay más permisos, pero los demás son fáciles de adquirir por ellos. Por ejemplo, el permiso que da el medio ambiente, por ejemplo, pues como son del gobierno, pues se les da fácil. Pero veíamos que nosotros teníamos en nuestras manos también, si tenemos bien la información, de que cada comisariado, antes de que firme un convenio con una empresa, ya sea minera u otra empresa, porque sabemos que también se está privatizando el agua, lo que son las empresas de la Coca-Cola, la Lala, van a llegar en las comunidades, van a querer hacer contratos con los comisariados para que puedan ser dueños del agua y llevárselo para que después nos lo vendan. Entonces vimos que era necesario informar a los compañeros y es lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Entonces, a grandes rasgos, compañeros, es lo que tenemos hasta ahorita. El caso del permiso que dan los presidentes municipales, hemos estado invitando a los compañeros comisariados a que pudieran someter al presidente municipal que convoque una reunión de cabildo abierto y que se comprometa de no firmar ningún compromiso con la empresa, independientemente de qué empresa sea. ¿Por qué? Porque para que una empresa funcione, necesita hacer cambio de uso de suelo. Y es lo que hace con la firma del presidente municipal. Entonces, compañeros, tenemos dos municipios donde ya presidentes municipales levantan el acta de cabildo abierto, por lo menos en el periodo de ellos, no van a firmar ningún compromiso, ningún convenio con ninguna empresa, que es el municipio de Illiatenco y el municipio de Malinaltepec. Entonces, a grandes rasgos, compañeros, esa es la información que se tiene, pero de igual manera tenemos algunos otros problemas. Por ejemplo, el caso de los compañeros de Xochitlahuaca. ¿Por qué? Porque, como dicen algunos especialistas, de que en lo futuro va a ser por el agua, ya no por la gasolina o el petróleo. Va a ser por el agua, compañeros. Por eso es que es importante también